Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 18 de junio. El IES Las Cumbres ha inaugurado esta mañana la Escalera de la Vida. Se trata de una iniciativa de los alumnos y alumnas de primero de francés del Bachillerato de Artes del IES Las Cumbres, con el respaldo del equipo directivo del centro, con el que se honra la memoria de Laura y Juan Pablo Márquez Favero, asesinados en el año 2014. De esta forma, la escalera, que daba acceso al aula en el que cursaba sus estudios Juan Pablo, ha sido decorada con mensajes positivos en francés, con el objetivo de recordar a estos dos jóvenes ubriqueños y fomentar entre el alumnado la no violencia. En el acto han participado, junto a los profesores y alumnos del IES Las Cumbres, familiares de Laura y Juan Pablo y la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Ha inaugurado lo que hemos denominado la Escalera de la Vida, que es una escalera que surge del departamento de francés de Las Cumbres, en colaboración con los alumnos del Bachillerato de Arte. Se propuso en las tablicas de las escaleras confeccionar unos vinilos en francés, donde se recuerdan frases emotivas y muy bonitas acerca de la vida. Y son en recuerdo de Laura y Juan Pablo, a los dos alumnos que fallecieron en 2014. Y que bueno, como estas escaleras son las que daban acceso al aula donde estaba Juan Pablo, pues que cada vez que subamos por aquí recordemos el hecho tan trágico y educar a los alumnos para que no vuelva a ocurrir. Además, se ha hecho una placa conmemorativa con el nombre de ellos para que también cuando subamos por las escaleras siempre lo recordemos y no nos olvidemos de ese hecho tan trágico y educar a los alumnos en valores para que este tipo de cosas nunca ocurran. ¿Sí? No sé si quería algún familiar que quería decir algo. Ahora mismo he escrito unas palabras. Ante todo, gracias por este homenaje que habéis tenido con Laura y Juan Pablo, estos jóvenes que se fueron de esta escalera de la vida, porque ellos estaban llenos de vida, como tantos otros que también se han ido en iguales o parecidas circunstancias, que subiendo cada peldaño, poco a poco, aprendiendo y jugando, siendo felices, se quedaron en la mitad y no llegaron hasta el final. Esperemos que todos los alumnos, profesores y todas las personas que subamos por esta escalera, leyendo todas estas frases llenas de vida, podamos alcanzar el último peldaño que nos lleva al final de todas las escaleras de la tierra, que están llenas de luz, de amor y paz. Isabel, la alcaldesa de Ubrique, la concejal de Cultura. No sé si alguna de las dos quiere decir algo. No, solo agradecer la iniciativa, sí, al centro, por el detalle con Juan Pablo y Laura, que merecen y nada más que decir. De verdad, buena. Nosotras teníamos las profesoras del departamento de francés, Ángeles, Carmen y yo, queríamos agradeceros a todos la colaboración, a los artistas, a los niños, a los del pasillo de homenaje, a los compañeros, y sobre todo queríamos agradecer a la familia de Juan Pablo y de Laura que hayan venido, que estén aquí y que hayan tenido la fortaleza de venir, a nuestras autoridades, a nuestra concejala Isabel, a la alcaldesa, que hayan venido, a los miembros de la AMPA que han estado dispuestos y a todos los que han ayudado y han colaborado, y sobre todo por la ilusión que han puesto algunos en este homenaje y porque es verdad que en la mente de todos estaba que no queríamos que se olvidara y que no queríamos que se olvidara su nombre. Así que muchísimas gracias a todos.

de que si hacían hubiese eso falta más bomberos, no. No hizo más, no ha hecho más falta más bomberos, porque yo no localicé a más bomberos, porque no hizo falta. La intervención se realizó en 10, 15 minutos. Lo que pasa es que tardamos un poco más en la evacuación del humo. Nada más. No hubo más problemas. Está claro que si hace falta más integrantes y más camiones, el tiempo de localizar al personal libre de servicio y se incorpora al siniestro. Eso está claro. También podemos destacar en esta edición de los servicios informativos que la Escuela Municipal de Música continúa esta semana con el tercer Festival de Música en los Barrios. Este jueves, coincidiendo con el Día Mundial de la Música, se va a celebrar una ruta musical. Los puntos más emblemáticos de las barriadas El Algarrobal y la barriada El Jardín serán el escenario natural en el que los integrantes de los grupos de cámara de la Escuela de Música ofrezcan sus repertorios. La ruta musical dará comienzo a las 7:30 de la tarde en el nacimiento del Algarrobal para continuar por la calle Angulo Suárez, calle José García Pérez, escalera al Caldereto, calle Morales Mateos, glorieta Diego Reguera para finalizar en la plaza del Algarrobal. Los grupos instrumentales del centro ofrecerán un variado repertorio de piezas trabajadas a lo largo de este curso. Además, la Escuela Municipal de Música inicia hoy las audiciones de fin de curso para todo el alumnado. Esta tarde a las 6, los niños y niñas de la asignatura de Música y Movimiento ofrecerán el espectáculo Dibujos Animados y a continuación audición para los alumnos de piano y trompeta. También tenemos que informarles que el colectivo Cineando en Ubrique ha organizado para este sábado el segundo concierto de jazz Ciudad de Ubrique. A las 9 de la noche en el IES Maestro Francisco Fatou se contará con la actuación de Tito Alcedo y Nono García, que presentarán los temas de su nuevo disco. Esta cita cultural tiene un carácter benéfico, ya que la recaudación se va a destinar a la asociación Vamos Juntos Ubrique. Las entradas, a un precio de 6 euros, se pueden conseguir en la Oficina Municipal de Turismo. El acto cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique. Y por último, desde la Asociación Ubrique Dame Tu Mano se ha realizado hoy un balance muy positivo del desarrollo de la cuarta carrera solidaria, en la que finalmente se registraba una participación de 2.100 personas. Los premios a los menores que resultaron mejor clasificados en esta carrera se entregarán en los próximos días en el Ayuntamiento de Ubrique. Pues sí, la verdad es que lo hemos visto desbordado, superamos las expectativas. De hecho, hemos llegado a 2.100 inscritos, porque lo que hicimos a última hora con tanta gente que había es que hemos vendido nuestras propias camisetas para poder dar cobertura a todo el mundo que quisiera. Siempre pedimos algo de más, ¿no?, para tenerlo allí e irlo vendiendo durante todo el año, porque hay gente que nos lo va pidiendo. Es algo que no íbamos a sacar y al final nos hemos visto en la tesitura de tener que sacarlo y además quitarle las camisetas a nuestros familiares, vender las nuestras para poder llegar a todo el mundo. Sí. Pero bueno, creo que todo el mundo ha estado muy contento y tuvimos como unos 8 minutos por la tarde y lo vendimos todo. Sí. No fueron más de 8 minutos en el que hubo una respuesta inmediata. De hecho, no nos dio tiempo ni sentarnos, ni poner un stand, nada, porque estaba la gente esperando, nos hacía mucho calor y no creíamos conveniente que estuviese allí la gente pasando tanto calor. Entonces llegamos, abrimos las cajas, empezamos a vender rápidamente y eso, en 8 minutos lo vendimos todo. De hecho, no, nuestras propias camisetas que llevamos para ponernos en el coche las tuvimos que sacar a venderlas. Fue un acto muy, muy, muy emotivo, estuvo muy bonito, muy acompañado, incluso con todas las cosas que había en el pueblo, de eventos, nos hemos visto muy arropados. La gente es capaz de llegar a todos sitios, de venir con nosotros y después a todos los eventos que vean nocturnos. Y la verdad que muy bien, quien haya podido ver las fotografías que ya están subiendo de la Plaza de Toro, ven como no quedaba un sitio libre en el albero. Color que nadie se esperaba y fue una sorpresa muy grande para todo el mundo. Decidimos que era un color muy, muy emotivo y que necesitábamos darle un guiño a esa gente que ya no estaba. Y creemos que era nuestra forma de darle un homenaje. Y el color azul al final ha resultado muy bonito. Nosotros no detectamos que hubiese ningún problema. De hecho, yo estaba allí con mis compañeros desde la 4 de la tarde y la gente empezó a llegar sobre las 5:30, 6. Sí. Por lo tanto, creo que no hubo mucho problema para adelantarlo media hora. La verdad que fue porque es que había muchas cosas, entonces la gente que normalmente nos ayuda no podía estar. Mucha gente inscrita que quería hacer la carrera, por lo tanto no quería estarse en un punto quieto y nos costó un poco más de trabajo, pero bueno, al final lo encontramos y todo ha salido perfecto. La verdad que fue un encuentro muy divertido porque los niños tenían su sitio de animación, estaban muy entretenidos allí, las chicas de animación se portaron genial, teníamos un fotomatón de Fotomatón Casarrita, que la verdad que ha estado genial, que la gente le ha gustado mucho echarse las fotos. Luego teníamos un grupo de baile, el grupo de baile de los niños pequeños de Emilia. Estuvimos después bailando. Después hubo un acto emotivo en el que se dicen unas palabras y hay como una reflexión de, sobre lo que es el cáncer y, bueno, y la entrega de premios. Que también he de decir que la entrega de premios para los niños y niñas ganadores, que fueron 10, será en el ayuntamiento, porque queríamos hacer algo más emotivo para ellos. Sí. Porque la verdad es que, si no lo sabes, te lo puntualizo. Sí, sí. La primera mujer que llegó fue una chica, una niña. Efectivamente, se van a entregar en el ayuntamiento y habrá alguna sorpresa más para ellos. Estamos todavía preparándola para que sea todo perfecto. Es, nos recordamos, nos hemos recordado con tantísima gente, con tantas cosas, y queríamos hacerlo todo muy bien. De la que, disculpa si algo ha fallado, necesitamos tiempo para ir solucionando lo que vaya fallando y cada día mejorar. Son los temas que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy lunes. Gracias por su atención y buenas tardes.